chance, chance. Ella no quiere más chance. Está cogiendo en mi cabeza. Por favor, no te me canses. Yo me conformo solo con cerrar los ojos y recordar cómo éramos, yeah. Pa' los tiempos de antes, pero ese antes no existe ya más. Contigo el tiempo no sana na, solo quedan las cenizas de la llama. Y como quemaron, y como quemaron, y como quemaron. Mírame la marca, baby, cuando tú me quitas la camisa. Sin ti no se siente igual cuando estoy solo en cama con mi frisa. Que volvamos, baby, ¿quién a mí me garantiza? Que mezclemos como otra visita. Cicatrices bajo la camisa. Que me hizo la nena. Me ascendemos, ni por todo me pelea. Hasta que la correa. Hasta que la quiera. Me grabo el te contenido. Ponle videito haciendo lo prohibido. Hacerte ponle pa' mí sin sentido. Y todos los sentidos. Y tú no te vas a olvidar como yo. Tú nunca vas a borrar todas las cosas que yo te hacía. Sin saber que cada vez más y más yo me envolvía. Veía con las cosas que me decía. Y aunque yo me pierda, tú sabes que tú eres mía. Chance, chance. Ella no quiere otro chance. Está corriendo en mi cabeza. Por favor, no te me canses. Yo me conformo solo con cerrar los ojos y recordar cómo éramos.